para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Callejón de las Almas Perdidas comienza rodaje. La siguiente película, dirigida por Guillermo del Toro, es Nightmare Alley, cuyo título en español ya ha sido confirmado por Searchlight Pictures. El nuevo proyecto está protagonizado por Bradley Cooper, Toni Collette, Kate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, entre otros. Y es una readaptación del libro homónimo escrito por William Lindsay Gresham. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.